Pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Dicen de que es vegetal, que de leche animal, fabrica la mostacilla, la línea de la chiquilla, desmaya es el más sereno, de lo que mira por seno, no es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? A su programa 180 de Hijos de la Tierra, aquí grabando desde el sur de la ciudad Monstruo. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí tres compañeros y compañera. Así que si quieren presentarse, aquí hablando Huracán Sonoro. Aquí hablando Vidi. Y bueno, y acá el compañero que también los saluda. Y bueno, pues los les damos la bienvenida a esta edición 180 de su programa socioambiental Hijos de la Tierra. Así que bueno, pues vamos a ver qué tenemos para el día de hoy en noticias, que les hemos preparado ahí unas notas que se nos hacen relevantes comentarlas. Bueno, pues vamos a iniciar hablando sobre el informe de Ayotzinapa que estuvo este fin de semana. También vamos a tener una entrevista que le hicimos a un compañero de la Sierra Norte de Puebla, León Durán, sobre este proceso de defensa que se está teniendo allá en contra de los proyectos de muerte que ellos mencionan, ¿no? Que estamos hablando de las represas, de la minería, del fracking. Después también nos vamos hasta Chile y ahí vamos a, por eso tenemos aquí a un invitado especial, para hablar sobre esta marcha y encuentro plurinacional que se tuvo por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios en Temuco, y bueno, hablar de lo que está pasando allá en el sur. Y también vamos a hablar sobre, pues, no podría faltar, el tema de Vivas Nos Queremos, esta marcha 24A, y vamos a aquí compartir un audio que la compañera Amore nos está dando desde Oaxaca. Y ya para terminar vamos a hablar sobre un proyecto titulado Roca, que se presentó también la semana pasada aquí en la Ciudad Monstruo, vinculado a las cuestiones de organización cooperativista y autogestionada. Y bueno, también hablaremos de la explosión en Pajaritos ahí en Veracruz, y bueno, lo que implica esta explosión en el marco de, pues, ya la puesta en marcha de la reforma energética. Esto es lo que vamos a estar hablando en estas dos horas aquí en su programa Hijos de la Tierra. Recuerden que pueden seguirnos en la página de www.hijosdelatierra.espora.org y también a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, H de la Tierra, y que pues se queden aquí con nosotros a escuchar esta su estación en Radio Zapote y el programa Hijos de la Tierra. Bueno, pues vámonos a escuchar una canción. Bueno, de hecho vamos a continuar con esta canción de Evelyn Cornejo y que se titula En la Maquinita. Es Evelyn Cornejo y la Chusma Inconsciente. Así que bueno, pues desde Chile. Desde Chile. Desde y bueno, Chile. Pues un saludo a todos los, a toda la gente de Chile, a todo el cono sur allá de nuestra América. Y vámonos con esta canción y regresamos. Protesto por mí, por reclamo porque a la fosa vale la pena del mendigo. Ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa para ver lo que aquí nos pasa y el dolor que él viví, y el dolor que él viví. Igual que los tabañones. En este mundo moderno, ¿quién sabe el pobre de queso? Caldo de papas y hueso, él no sabe lo que es eterno. Por casa callan pa' infierno, de la calle brillo viejo. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé. Pero bien sé que el burgués se pita. Porque a la fosa vale la pena del mendigo. Ya yo pongo por testigo y que no me deje mentir, que no me hace falta salir ni un metro fuera de la casa para ver lo que a mí nos pasa y el dolor que él viví. Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a iniciar con abajo, este, pues con este informativo, con este espacio de análisis y reflexión socioambiental y pues queríamos compartirles también pues nuestra opinión en torno a lo que está pasando ahora con, pues con este caso, ¿no? De Ayotzinapa, el pues un crimen de Estado, un crimen que ha cobrado pues la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el que dos de ellos estén hospitalizados en coma, uno de ellos asesinado con la cara desollada, y bueno, pues 43 familias pues buscando justicia y verdad para este pues lamentable crimen que ha sacudido a México y a muchas conciencias en otras partes del mundo. Bueno, pues han pasado ya casi 2 años de este crimen y pues insisto, la verdad y la justicia no llegan. Es triste comentarlo, pero en México se tuvo que llegar a pedir que hubiera una comisión independiente de investigadores periciales, forenses, judiciales, de todo tipo, expertos, gente experta, pero independiente, de otros países para que revisara la situación judicial en México, porque los propios mexicanos no confían en sus jueces, en sus tribunales, no confían en la justicia que dice el Estado ofrecer a la sociedad, no confían para nada. Y tal es el caso que este grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIE, como dicen sus siglas, pues era esto, un grupo independiente de personas de fuera del país que se vino a dar cuenta de lo monstruoso que vive pues todo el país bajo este sistema judicial mexicano tan corrupto, tan a modo. Y bueno, pues el GIE nos vino a decir, en México las autoridades judiciales torturan, en México las autoridades judiciales siembran pruebas o las esconden, o hacen todo lo posible, campañas mediáticas, para imponer verdades a modo, aunque no tengan la razón, aunque no tengan un sustento científico o pericial, ellos lo imponen. Y eso es lo que vino a decirnos el GIE, y la respuesta no se ha hecho tardar. El gobierno mexicano nuevamente insiste en sus mentiras, insiste, hace unos días estaba viendo la televisión, desafortunadamente, y bueno, pues estaba el Oppenheimer y los intelectuales de Televisión Azteca y de Televisa platicando sobre el GIE y culpándolo de que vino a enrarecer todavía más el conflicto de Ayotzinapa, que vino a violentar el caso, que era gente de izquierda radical, que solo vino a hacer partidismo político. O sea, súper chafa la postura que están teniendo actualmente los medios comerciales de comunicación en México. Y es una campaña que está siendo apoyada y orquestada también por el Estado mexicano. Y bueno, pues en ese sentido, pues los familiares lo saben, ellos saben que la verdad y la justicia no ha llegado, saben que el Estado mexicano pues está cerrando ya la puerta al GIE para que siga sus investigaciones porque no le conviene y quiere dar carpetazo para el gobierno, preferentemente desde hace mucho tiempo. Todos hubiéramos aceptado la verdad histórica de que los muchachos fueron incinerados en Cocula, en el basurero de Cocula, cuando, bueno, pues nuevamente las investigaciones científicas demuestran que es improbable, dan paso a otras hipótesis que la PGR no quiere investigar. Y bueno, pues nada más para cerrar por último, pues decirles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está preocupado de esta situación y lo que ha decidido es pues hacer como esta campaña a nivel internacional, llamando a observadores internacionales, a grupos como la propia Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, para que esté atento del proceso de Ayotzinapa, porque sin el acompañamiento internacional pues es dejar a las víctimas con sus verdugos y sus verdugos jugando el papel de jueces. Entonces, si no hay un acompañamiento internacional o externo, pues los padres realmente o simplemente no tienen posibilidades de conseguir verdad y justicia de las autoridades mexicanas. Fue un crimen de Estado, fue el Estado, como dice la consigna, es el Estado quien mantiene en la zozobra, en la impunidad, en la oscuridad una investigación que se ha tardado meses y meses, y sí, han caído muchos policías municipales a prisión. El propio presidente municipal Abarca está en prisión, un perredista que fue de los que también ordenó esta masacre, esta desaparición y esta represión. Pero sin embargo, cada que se va sacando mal la investigación, la complicidad que tuvo el ejército mexicano, la policía federal mexicana, es lo que quieren encubrir, y eso es lo que está insistentemente el Estado mexicano queriéndolo tapar. Hay todas las pruebas fehacientes de que hubo llamadas posteriores después de la desaparición de los muchachos, se encontró llamadas telefónicas desde el batallón 27 que se encuentra ahí en Iguala. En fin, hay muchas cosas que dan a... Bueno, está la certeza de que participó, de que estuvo atento, de que supo momento a momento lo que estaba pasando, tanto la Policía Federal, el Ejército como la Marina, y pues más bien queda la duda y cada vez pues con mayor sospecha de cuál fue su papel realmente en este crimen de Estado. Y bueno, pues por eso, pues verdad y justicia para Ayotzinapa, verdad y justicia para este México tan dolido, tan golpeado, y pues tan hoy reconocido a nivel internacional por masacres, por felonías, por injusticias como esta, ¿no? Qué triste que ya de México no se hable por albergar exiliados de otros países o por tener una postura pacifista a nivel mundial o etcétera, sino hoy se reconoce a México a nivel internacional por un violador de los derechos humanos, por un criminal de luchadores sociales, una criminalización sistemática por parte del Estado. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues desde aquí va un comentario. Pues recordar que el 26 de abril se hizo una marcha en donde se decía GIE sí, Peña no, a la exigencia de los 19 meses de este crimen del Estado, y que me parece también importante hablar del esfuerzo de los medios libres en esta transmisión el fin de semana, la importancia de compartir todo lo que se estaba hablando y que pues los medios masivos también han estado intentando ocultar, ¿no? No solo las autoridades, sino también cómo ha sido el manejo de la información, cómo en todos estos meses se ha hecho una campaña en contra de los normalistas, de los padres, de los abogados. Recordemos estas notas que estuvieron saliendo de uno de los abogados de Tlaxchinolan. Entonces, me parece que es importante pues ver que el apoyo de un gran sector de la población sigue hacia los padres, sigue frente a esta exigencia de justicia, y no solamente por Ayotzinapa, sino es que este caso es tan emblemático que refleja una situación muy grave de violación de los derechos humanos, en donde hay una complicidad por parte de todos los niveles del Estado, y que lamentablemente vemos que sigue aumentando, o sea, que no solamente no hay justicia para Ayotzinapa, sino que siguen habiendo desapariciones, sigue habiendo asesinatos y siguen los criminales reales en la cárcel, no siguen los criminales reales estando en las calles sino en la cárcel, así que pues es importante pues seguir gritando y seguir exigiendo que haya justicia y que pues regresen los estudiantes. Bueno, pues vámonos con un tema musical. Tú si quieres, bueno, y si hay más comentarios, también está abierto. Bueno, pero si no, pues vámonos con un tema musical. Vamos a estar atentos aquí, pues con esta problemática, que si bien no es socioambiental formalmente, bueno, pues sí mueve a la indignación de todos nosotros. Y bueno, pues vamos a estar atentos y vamos a escuchar una canción. Es de Lengua Alerta y se titula For Tus, como para ustedes, algo así. Ayotzinapa con Wally Warning y Ana Sol. Y bueno, pues esperemos sea de su agrado. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it blind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, but those who were killed, but those who were tortured, were telling what's on their mind, and also for those who keep me in line. Por los que partieron, escuchando una parte de un audio que la compañera muy querida de Hijos de la Tierra, More, nos comparte de lo que fue la marcha allá en Oaxaca este 24 de abril. Una marcha que se replicó en más de 20 ciudades en México y que es la primera vez que se hace con esta magnitud una movilización en contra de esta violencia machista. Esta marcha inició espontáneamente un poco la convocatoria, que se empezó a hacer mucho más grande, y yo creo que la razón es porque la situación que viven muchas mujeres de cualquier edad o clase en México es muy grave. Los índices de feminicidio, los de violencia, y creo que eso fue una de las cosas más importantes que se demostraron este fin de semana en todas las calles de este gran país. Y que bueno, tenemos dos compañeras que nos hicieron el favor de compartir algunas de sus impresiones de la marcha. Una que es la compañera que ustedes podrán leer todo el artículo en la página de Hijos, es Sofía Blanco. Ella nos comparte sobre esta acción que se tuvo, pero desde Morelia, en Michoacán, en donde, por ejemplo, nos mencionaba que, pues, del 2006 al 2014... se habían cometido más de 5.286 delitos contra niñas y mujeres, de 789 feminicidios, y que en estos últimos 10 años, y lo que va de este año, hay 21 mujeres y niñas asesinadas. Y que bueno, en esta acción pues se veía esta pues enojo, esta indignación, pero también esta posibilidad de unión entre las mujeres, entre las diferentes pues consignas que se tenían en las diferentes marchas. Pues hablaba de todos somos manadas, una marea morada, ¿no? Vivas nos queremos. Y pues les recomendamos que puedan checar muchos de los materiales que han salido. Por ejemplo, las compañeras de Sandía Digital con sus versiones hicieron un video. 131 también tiene una galería de fotos. Y bueno, también otra compañera nos compartió en un artículo que también se encuentra en Hijos de la Tierra sobre la acción, pero que salió del Estado de México hacia el DF, recordando que el Estado de México es uno de los lugares que en la actualidad tiene el índice de asesinatos de mujeres más grande, ¿no? Así que, pues no sé ustedes también qué opinan de esta manifestación, de estas voces de mujeres valientes, aguerridas, que estuvieron marchando en todas las ciudades este fin de semana. Pues sí, fue una movilización muy grande, agrupó más de 40 ciudades en toda la República Mexicana. Hay que resaltar que fue una iniciativa de México, bueno, algo que se dio en México, no se dio a nivel mundial, sino pues es una respuesta al grado de feminicidios que está pasando en el país. Han habido ya zonas de alarma y emergencia, el caso de Ciudad Juárez, pues de nuevo, ¿no? Uno de las lugares que tiene México como forma de presentarse al mundo de su violencia y descomposición del sistema. Y bueno, pues Ciudad Juárez es un ejemplo de ellos, de los feminicidios de las mujeres pobres, de las mujeres migrantes, de las mujeres en las maquilas. Y un problema que hace 10 años tuvo una cúspide de discusión, de debate, y que en los últimos 10 años, lejos de que se relajar en Ciudad Juárez, si bien el índice bajó un poquito, a nivel nacional se incrementó de manera drástica. Y bueno, pues el caso de ya declarar otros estados con la alerta de género, por ejemplo Guanajuato, Michoacán, Guadalajara, el Estado de México, entre otros lugares donde ya se ha pues pedido la declaración de alerta de género ante el alto índice de asesinato de mujeres, muchas de ellas ligados a crímenes de, pues no pasionales, ¿no? O sea, no son pasionales cuando es pues esta violencia machista del esposo celoso o el novio celoso que mata a la muchacha, y que bueno, pues para un esquema que se repite una y otra vez, pues aparte con una sociedad que lo fomenta, o sea, todos los narcocorridos, aparte de promover la narcocultura y el que te hagas narco, pues también promueve esta cultura machista, ¿no? De entender las cosas como de tu propiedad, y pues incluyendo a tu compañera, a tu compañero, pues como si fuera un objeto tuyo. Y bueno, pues si no está contigo, pues sientes que te lo robaron, y pues hay el círculo vicioso del machismo. Y bueno, pues hay que estar atento, hay que sumarnos también a estas demandas de las morras. Y bueno, pues chido esta primavera violeta, hay todo un debate, ¿no? En torno a también al tipo de manifestaciones. Pero se me hace muy, muy similar a las manifestaciones de los movimientos libertarios, de los punks. O sea, son muy movimientos muy nuevos, relativamente espontáneos, con mucha gente muy, muy joven, con muchas críticas. O sea, la sociedad realmente les debe muchas cosas a estas chicas, a estas chavas. y bueno, pues que salgan a loquear y que un día así como que saquen toda su rabia, pues está chido. Y me imagino que en ese proceso irán creciendo en su forma de protestar y buscar también los objetivos y sus enemigos a vencer. Y bueno, había, creo que estas convocatorias, no solo a las mujeres que están iniciando, ¿no?, también como alzar la voz, sino también otros grupos de colectivos feministas que tienen mucho tiempo, pues intentando poner este tema que a una discusión pública, porque la situación, como lo estamos diciendo, cada vez va escalando, ¿no? Y no vemos que haya un cambio, y que un poco también creo que una de las exigencias que se tenía es que entre nosotros cómo nos cuidamos, entre nosotras podemos hacernos fuertes, entre nosotras podemos también quitarnos ese miedo que implica salir a la calle. Hubo, por ejemplo, también todo unos hashtags en relación a mi primer acoso y cómo podíamos ver, ¿no?, compañeras muy diversas, pues narrando situaciones que a veces tristemente se consideran normales, ¿no? Y que me parece algo bien interesante de cómo vamos poniendo esta discusión en la cotidianidad, no solamente en los espacios como las universidades, los trabajos, sino también dentro de los movimientos. Y bueno, en otro de los artículos que les comentaba, este fue escrito por Dirce de Navarrete, pues hay una parte en donde está una de las declaraciones que hicieron nuestros colectivos en el Estado de México, en donde menciona, ¿no?, que en estos contextos en los que luchamos por vivir en México son altamente peligrosos para las mujeres, productos de una escalada de violencia machista que cobra cada día la vida al menos de 7 compañeras. Sumemos a este dato el número de las mujeres violadas, asaltadas, acosadas, torturadas y desaparecidas. Números que van en aumento cada día, naturalizándose el grado de imponer el olvido sobre nuestros nombres y dignidad, considerando así solo unas cifras rojas. Y bueno, menciona, decidimos denunciar hoy el carácter machista y misógino y heteropatriarcal del Estado mexicano, que minimiza la gravedad de las violaciones hacia nosotras, que, para ocultar sus verdaderas dimensiones, distorsiona la información a través de los medios de comunicación y una cultura impuesta, hereditaria, de la que se nutre el pueblo. Partícipes también a la perpetración de estas violencias. Ante un narcoestado que nos oprime doblemente, ante un gobierno que nos somete y asesina, ante la ineptitud de las instituciones burguesas, hacemos un llamado para levantar nuestra voz, que ha de ser escuchada, porque ya no pide permiso para nacer. Nuestro grito, al unísono, reventará los muros de la ceguera social. La nuestra es una palabra viva, que no solo se dice, sino es una acción combativa. Así que, bueno, yo les sugiero mucho que puedan checar como todos, pues las memorias de esta marcha en las diferentes ciudades, y que ojalá podamos, que esto no solo se quede con esta manifestación, que podamos hacer más cosas. Y bueno, creo que una acción muy muy hermosa, podría también decirlo. Y bueno, pues vamos a escuchar otro pedacito de este audio de la compañera More, y después también les vamos a poner pues una campaña que la misma compañera está realizando para poder compartir un trabajo que ella hizo sobre las radios allá en Oaxaca, y estas radios que se dedican a la defensa del territorio. Estamos hablando de Radio Totopo, así que los vamos a dejar con esos dos audios y regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Homenaje a Betty primero, ¿va? Aire, no te vendas. La lucha por el territorio desde las ondas. Libro que sistematiza las formas en que las radios comunitarias están desencadenando procesos de información, organización y de movilización para la defensa del territorio. En específico, relata la historia de Radio Totopo, que transmite por el 102.5 de FM en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, México, y que ha implementado diferentes estrategias de comunicación para resistir ante los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec. el cual está despojando de la tierra a cientos de campesinos a través de contratos engañosos y ofertas de pago de muy poco valor para instalar aerogeneradores en grandes parques eólicos. Gusiga de Nutigendawagu, Cabinigualaji, San Dionisio del Mar, Gakanenula Akave, Gujilu Kavekaju, Rakala Jika, Yananeka, Layustikave. Es una producción de Radio Comunitaria Totopo, Juchitán, Istmo, Oaxaca, México. Con esta campaña buscamos los fondos necesarios para imprimir el libro y su distribución pueda ser de forma gratuita para las radios comunitarias y los medios libres de todo el país. Desde hace más de una década formamos parte de la generación de medios libres que ha acompañado la cobertura de diferentes movimientos sociales y entre lo urgente y lo necesario nos hemos dado cuenta de lo poco que se ha escrito desde nuestros medios sobre nuestros medios. De esta forma es que nació el libro llamado Aire no te vendas, la lucha por el territorio desde las ondas. Creemos que tu colaboración para la impresión y distribución de este libro servirá para abonar a la reflexión y documentación de estos procesos de comunicación, eje fundamental para la multiplicación del conocimiento, pues cada vez que se pone en práctica un nuevo proyecto de comunicación comunitaria, pareciera que se tiene que empezar de cero en la generación de conocimientos, cuando ha habido experiencias previas a las cuales acudir y desde la memoria colectiva aprender de los logros, aciertos y errores. Aire, no te vendas, la lucha por el territorio desde las ondas. Quiénes son, ya no le sigan el juego al matón. que toda esta violencia de parar. No más chorros de sangre derramar. La alegre rebeldía logrará crear conciencia con humanidad. Por la autonomía, Jacola y tú entregaron su vida, porque sabían que el capital todo lo quiere venir a matar. Betty, cariño, créeme que siempre estaremos contigo, no nos dejaremos vencer, tu vida y muerte nos hacen crecer. Saludamos de aquí de México, DF. Vengo a contar un poco la experiencia de lo que está, de lo que sucedió en Curarrehue, al sur de Chile, Temuco, cordillera, donde hace, bueno, aquí los compañeros de Hijos de la Tierra hace un par de días hicieron una nota con respecto a lo que estaba aconteciendo allá. Y me invitaron a participar acá hoy día de la mesa, acá en la radio. Más que nada yo vengo a contar como mi experiencia desde mi posición de chileno y cómo fue que este proceso de la hidroeléctrica han llegado a estos lugares, ¿no? Las luchas más o menos entre México y Chile en este sentido son bastante parecidas, porque aquí en México se están adoptando bastantes políticas neoliberales con respecto a las políticas que en Chile se están llevando a cabo. Bueno, yo creo que el poder tener este diálogo es muy importante, porque mucho se ha copiado de la política chilena, una política, claro, que se hizo en el periodo de Pinochet en relación a la cuestión ambiental, y lamentablemente pues Chile creo que sí es muy especial, porque pues ahí se han hecho muchos de los experimentos que tristemente pues se replican en otros lados, y en relación a la cuestión ambiental pues claro, la ley de aguas ahí está inspirada también en lo que pasa allá. Claro, entonces en ese contexto yo vengo a contar un poco lo que yo estuve investigando junto a un compañero allá, que le aprovecho de mandar saludos, Rodrigo Castro, seguramente nos está escuchando en este momento, con el cual hicimos el año pasado, rodamos un documental sobre la Ecoescuela Antumagüía, que tenía un proyecto alternativo de educación y en Curarrehue, en la zona rural de Curarrehue, y como ahí nosotros fuimos a grabar de alguna manera todo este proyecto educativo, y nos vimos con la sorpresa de que al frente de esta escuela están empezando a construir una termoeléctrica de paso. Entonces nos tuvimos que ir a la necesidad de alguna manera de tocar justamente este tema, porque la hidroeléctrica estaba impidiendo el desarrollo humano de estos chicos allá en esta comunidad que se llama Curarrehue. Esta es una comunidad completamente mapuche, y que tiene que ver mucho con el tema de la educación alternativa, del medio ambiente y de todas esas cosas que en este sentido vamos a trabajar hoy día. Para ir contextualizando un poco de qué se trata este tema allá en Curarrehue, hay un proyecto que se llama Añihuarraqui, que está en veremos todavía, pero que ya está entrando a legislar. Este proyecto tiene que ver con diferentes termoeléctricas de paso que como dice el nombre, van a pasar para llegar a un fin, ¿no? Que vendría a ser la energía. El problema de estas termoeléctricas de paso tiene que ver justamente con que pasa por lugares que son bastante lugares sagrados de la cultura mapuche. Lugares sagrados donde hacen diferentes rituales, donde se hacen diferentes rituales con respecto a la tierra, la cosmovisión de la cultura mapuche, está desarrollando, se sitúa ahí mismo, ¿no? Y estas termoliquitas de paso finalmente lo que hacen es pasar por ahí y romper con el medio ambiente, con el ecosistema, ¿no? Y producen cierta conflicto medioambiental en ese territorio. Es por eso que las comunidades mapuche y los vecinos de Curarrehue se han estado organizando al cabo ya de como de 3, 4 años con respecto a este tema. Y el cual está llevando... el territorio por donde están pasando estas termoeléctricas son Curarrehue, Melipeuco y Pitrufquén. Por ahí existe la lucha de Curarrehue, tiene que ver también con el tema de los ríos. Y porque están rompiendo los ríos, están quebrando los ríos justamente para pasar estas termoeléctricas de paso. Hay un problema también no solo con el agua, sino que también con la cultura y el poco respeto que existe por la comunidad mapuche, que vendría a ser la comunidad indígena allá, ¿no? Así que se pueden informar más de lo que estoy hablando en una página web que tiene que ver con medios alternativos también, que se llama mapuexpress.org, que justamente está trabajando este tema. Existe un código de aguas que también tampoco está completamente legislado, pero que son los que están llevando a cabo todo este proyecto medioambiental. La zona afectada tiene cultura mapuche totalmente que es muy rica en ahí es muy rica tanto a nivel cultural como a nivel de territorio y de ecosistema, ¿no? Entonces por eso existe también esa lucha entre el Estado chileno y la empresa y el mundo privado en ese lugar, ¿no? Eso como a grandes rasgos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta como para ir trabajando también ahí, aprovechando la situación. Pues lo que ya comentabas es de que pues tenemos a dos grandes amigos, a Luis y a Rubí, que ahorita estaban en Chile y que nos comparten este artículo en relación al evento que hubo en Temuco este fin de semana, este cuarto encuentro plurinacional por la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. Y bueno, en el artículo que ellos mencionan hacen como un panorama como más general de estas resistencias socioambientales que se están teniendo en Chile, y a mí me parecía muy interesante porque bueno, en esta reunión pues se juntaron 4.500 personas y que bueno, no hay una... Lo leía y parecía mucho lo que está pasando acá. O sea, no solo son comunidades indígenas, no solamente es una afectación a las comunidades mapuches, sino también hay otras comunidades que son afectadas. ¿Cómo se está dando esta movilización? Y pues también sería interesante saber cómo está respondiendo el Estado. Si también hay una represión a los activistas y bueno, un poco... Eso, que yo creo que sería interesante que nos pudieras platicar. Claro, aquí existen tres figuras, finalmente, a mi parecer. Las comunidades, el mundo privado y el Estado. El mundo privado está en constante diálogo con el Estado y de alguna manera van ganando la disputa por el territorio, ¿no? Son finalmente los que tienen el poder y los que... por los cuales se está luchando, ¿no? Pero claro, el Estado chileno también ha tenido políticas de represión con estas organizaciones que están involucradas en el tema del medio ambiente. El tema en la comunidad mapuche es bastante compleja con respecto al Estado y su relación con el Estado. Antiguamente, desde antaño, desde la dictadura de Pinochet, se comienza a crear un código con políticas netamente de represión al Estado mapuche. Y ahora sigue, la situación actual sigue siendo la misma que hace 20, 30, 40, 50, un siglo atrás, ¿no? Entonces, claro, la relación con el Estado, no hay una relación muy de diálogo. Incluso hubo un intendente Huanchumilla, que fue el intendente de la región de la Araucanía, que finalmente lo terminaron sacando. O sea, desde que se empezó a avanzar, después lo sacan y ahora seguimos en como en una especie de stand-by, ¿no? La gente se está involucrando y en Curarregua en particular hay una lucha por los ríos y ese es el emblema que se está llevando a cabo en el sur. Hasta el momento, en Pucón y en Curarregue hay 59 derechos de aprovechamiento hidroeléctrico. 22 en Pucón y 37 en Curarregue. Ya está bastante avanzado, ¿no? El problema, como dije anteriormente, tiene que ver con el tema de que las termoeléctricas de paso están pasando, se están instalando en cementerios mapuche, en donde se hacen los rituales como el Machitún. Están rompiendo, quieren romper finalmente con la cosmovisión mapuche y los mapuches tienen otra relación con la tierra, otra relación con su ecosistema, ¿no? Con su contexto, con su entorno, con la Pachamama, como podríamos decir. Pero el Estado chileno finalmente no lo comprende. No comprende que existe, que pueden realmente coexistir, pero siempre se ha tratado una política de represión y en torno a la lucha mapuche. Bueno, otro punto que en el texto mencionan es que, bueno, se tuvo primero una reunión en donde hablaron de diferentes puntos, ¿no? Y hablan de que pues también en Chile pues se pretende firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o sea, el TPP, al igual que en México. Entonces, pues, aquí, bueno, mencionaban que pues veían que este Tratado de Libre Comercio pues implicaría profundizar los procesos de despojo y que también pondría en riesgo los logros importantes que ha tenido el movimiento, como el rechazo a la ley Monsanto que se quiso imponer. Y bueno, creo que pues en México también está el TPP, igual que en Perú. Y bueno, en Perú ha habido muchas movilizaciones, ahí los compitas de Radio Bomba y de Tomate Colectivo, a los cuales les mandamos un grande abrazo, pues han estado compartiendo las manifestaciones. Lamentablemente en México, aunque sí existen grupos y organizaciones que han estado haciendo un llamado para poder impedirlo, pues no vemos una gran organización en contra, a pesar de que pues ya hemos sufrido las implicaciones de los tratados de libre comercio. ¿Allá cómo está esa discusión? ¿El TPP? Sí. El TPP en Chile, yo sigo la discusión estando acá en México, y bueno, Chile y México hacen parte de este tratado del TPP, ¿no? Que finalmente lo que quieren despojar, como decías bien tú, los recursos naturales y vendérselos a mano extranjera. Por lo tanto, organizaciones en Chile se han estado movilizando desde que comenzó a tomar forma este tratado de libre comercio, finalmente, que no es el TLC, pero el TPP, que tiene que ver mucho con el tema de la economía y despojar la naturaleza de los recursos naturales del país, ¿no? Pero sí, claro, ya ha tenido una movilización bastante fuerte en Temuco también, en los sectores de Curarregue y por ahí también han tenido un discurso y una posición frente a todo este tema del TPP. Y a ellos les toca bastante porque el tema, finalmente, despojemos al pueblo de sus recursos naturales, ¿no? Y por lo tanto ellos tienen que tener una posición en Curarregue, donde yo estuve investigando y donde conozco de más de cerca, justamente el tema de mantener una visión y una cosmovisión acorde a su tradición mapuche, ¿no? El agua, la tierra, el fuego, el aire. Los símbolos del cultrún, el instrumento fundamental en la cultura mapuche, que es como un tipo de tambor. Entonces, claro, existe también una lucha y una organización a nivel nacional y una posición de las organizaciones sociales de acuerdo y en contra del TPP. Y bueno, se menciona también que otros dos puntos que se estuvieron hablando tiene que ver con esta ley de glaciares, que tiene que estar vinculada o hecha medida más bien para las empresas mineras, y Por otro lado, también la posibilidad de que se pueda renovar el decreto de ley 701, que es un decreto promulgado por Pinochet, que es responsable de la conversión de millones de hectáreas de tierras en monocultivos forestales. Y bueno, pues para la banda que nos está escuchando, recordemos que bueno, estos monocultivos forestales no son bosques, ¿no? O sea, ya cuando tú tienes solo una clase de árboles por miles y miles de hectáreas, y bueno, que ese es un problema que tiene. Entonces, ¿cómo se articulan estas diferentes, la lucha minera, la lucha con estas mini hidroeléctricas? Antes de empezar en el programa decíamos que ya no son estas grandes represas, ¿no? Muchos recordaremos la campaña que hubo a nivel internacional para la defensa de la Patagonia, pero eran estas grandes hidroeléctricas. Ahora no son así, son pequeñitas, son muchas y son de privados. Ahí no sé muy bien cómo sea la cuestión en Chile. En México, ahora las mini hidroeléctricas son construidas por empresas privadas. Y bueno, ya escucharán más adelante un audio de un compañero de Puebla. Pero ¿cómo se hace esta relación? Y me parecía por eso de vital importancia compartir lo que pasó este fin de semana allá en Chile. Bueno, aquí la compañera toca un tema bastante relevante con respecto al manejo de la tierra en el sector de la Araucanía. La tierra en la Araucanía es muy rica en nutrientes, muy rica en ecosistema, muy rica en todo lo que vendría a ser como fertilización de la tierra, por así llamarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, como es tan rica en recursos naturales, los privados ven en ella también una especie de o sea, ellos quieren ese lugar para explotarlo. Entonces, como lo quieren explotar, cortan esta araucaria, que es la tierra, que es el árbol significativo de la cosmovisión mapuche también. Los cortan, hacen madera y van construyendo empresas con respecto a diferentes cosas. Y ¿qué es lo que plantan finalmente ahí? Pino. El pino como tal, como árbol, chupa mucha agua, por lo tanto ya la tierra deja de ser tan rica. Entonces lo que están haciendo es deforestando la Araucanía a nivel así grotesco. Y lo que reforestan después es el pino. Claro, entonces la lucha es también por la tierra en el sentido más más fundamental, ¿no? De cómo se puede llegar a trabajar ahí con la tierra. El mapuche también tiene una relación con la tierra de trabajo, de no solo de cosmovisión, sino que de trabajo. Existe también una relación con que los hombres y las mujeres y hombres trabajan la tierra. Entonces por ahí tiene que ver también el tema de por dónde podemos direccionar la lucha también, o de dónde se puede direccionar también a nivel ideológico. El proceso, además, porque los privados también han hecho también del lugar también un lugar turístico, que si bien los chicos que trabajan con turismo lo defienden, también son diferentes formas de entender el tema de económico que sucede allá, ¿no? ¿De dónde son las empresas que están promoviendo esos proyectos? ¿Y son empresas estatales, son empresas privadas, son capital nacional o transnacional? No, generalmente son transnacionales. O sea, existen empresas como Endesa, que por ejemplo sus dueños son españoles y italianos, que son los que trabajan el agua y las represas. Y algo que tú dijiste antes que se me fue a hablar. Justamente que son termoeléctricas de paso, que no son muy pequeñas y no son así gigantescas como lo que también mencionaste en el sentido de como Patagonia sin represas, sino que son bastante pequeñas, pero que justamente pasan por sectores muy complejos y con demasiado arraigo de la cultura mapuche. Entonces al pasar por ahí están rompiendo también el tema de la cosmovisión. Y también existe también un discurso de los privados que llegan y por una hectárea, por 10.000 metros cuadrados, si no me equivoco, si es una hectárea, ¿no? Le están dando 500 mil pesos chilenos, estamos hablando de un millón, o sea, de $1,000. O sea, existe también como un discurso como que los privados nos vienen a salvar y que les vamos a dar trabajo, que les damos trabajo. Y pasan los años y finalmente se explota la tierra, la gente queda sin trabajo, el discurso de un principio finalmente se transforma en un discurso de mentira, ¿no? Pues, no sé, otro punto que quisieras como compartir, y bueno, ojalá que esta sea la primera vez que podamos estar platicando, y creo que algo que en Hijos de la Tierra nos ayuda mucho luego a entendernos también los procesos que estamos viviendo es verlos en espejo a las luchas de otros lugares, ¿no? Ya lo decíamos al inicio, entender cómo pues también hay, así como los estados y las transnacionales se reúnen para intentar crear pues mejores tácticas para despojarnos, para lograr sus objetivos, pues también el diálogo entre los movimientos yo creo que nos fortalece. Escuchándote hablar sobre la importancia del río, me recordaba una de las razones por las cuales los compañeros y compañeros coras allá en Nayarit luchan. Ellos luchan contra una represa que se llama Las Cruces, porque lo que implicaría si se llegara a hacer es que su río, que es sagrado, desaparezca. Y pues eso, no hay compensación, no hay dinero que les puedan dar porque no se le puede poner precio a lo sagrado. Y pues claro, son dos lógicas que están en una lucha, o sea, una lógica del capital en donde todo se mercantiliza, en donde todo tiene precio, y en una lógica, frente a una lógica en donde hay una relación con la naturaleza, con el agua, con claro, el río, con la tierra, con lo sagrado fuego, también, con lo sagrado, ¿no? Con la historia que no tiene precio. Entonces, pues no sé, algo que quisieras como hablar, y bueno, te quedas aquí para seguir conversando en el programa, pero no sé, puntualizar algo. Sí, la verdad, lo que sucede en el sur de Chile, en ese sector, para mí personalmente, la Araucanía es el lugar más bonito y grandísimo que existe en Chile. Entonces, por lo tanto, los intereses pasan a ser tanto de la gente que trabaja el turismo, de la gente, los privados que quieren trabajar la madera, del Estado, que tiene una relación horrible con la cultura mapuche. Por lo tanto, y como para ir cerrando también, creo que esto finalmente, incluso más allá de ser un tema económico, que si bien lo es, por supuesto, también tiene que ir con un tema político. Y ese tema político, creo que el Estado y las empresas privadas lo eluden, apelando exclusivamente al tema económico. El tema político finalmente es que existe una represión importantísima con el pueblo mapuche. Hay una cantidad de compañeros machi, compañeras machi, compañeros lonco que están en este momento presos en la Araucanía, por reivindicar su cultura, por reivindicar también su historia, ¿no? Su posición ahora en este momento. Ellos no quieren ser de alguna manera, no quieren ser chilenos, que ellos son mapuches como tal, o sea, convengamos que los mapuches son totalmente, entre comillas, diferentes a los chilenos, y los chilenos son totalmente, comillas, diferentes a los mapuches. Y hay algunos mapuches que son más radicales que otros, y en ese sentido también hay que entender que en un territorio pueden coexistir también las diferentes culturas y las diferentes visiones de mundo. Por lo tanto, creo que este también es una forma también de ir rompiendo la cultura mapuche, que es muy, muy, muy fuerte y que son muy, muy, muy resistentes. Entonces creo que sí, no solamente un tema económico, sino que también es un tema bastante político. Eso. Pues muchas gracias. Y pues esperen. También quiero mandarle saludos a la gente de Curarrehue, que sé que me están escuchando en este momento, estoy recibiendo ahí unos whats. Entonces quiero mandar a la gente de Curarrehue bastante saludo a las comunidades mapuche, que donde nosotros pudimos trabajar con Rodrigo el año pasado, asistimos justamente a la marcha que del agua que se hizo hace dos días en Temuco. Nosotros el año pasado también asistimos ahí y pudimos hacer imágenes y construir este documental que está en el horno, se está editando. Saludos también a la editora que creo que está escuchando también, Pilar. Especialmente también a la gente que nos está escuchando allá en Chile, familia, amigos, la organización de nosotros, la ONG que en algún momento paramos, que se llama Proyecto Transoceano, el PTO. Un abrazo, gente querida, y bueno, aquí estamos también dando la lucha, no solo allá, sino que también acá en México. Y pues ojalá que sea la primera de muchas. Aquí tienes un espacio para seguir compartiendo lo que está pasando en Chile y pues seguir creando estos lazos a través de la comunicación, de las ondas sonoras. Así que vamos a una canción de Violeta Parra y regresamos. Claro, la canción de Violeta Parra que viene ahora se llama Arauco tiene una pena, que justamente es donde Violeta Parra, de las grandes cantoras de nuestro país, del folclore chileno y latinoamericano, justamente trabaja ese tema, lo canta el tema de Arauco desde antaño, desde cuando llegaron los españoles, ya tenía una lucha para defender su territorio. Por lo tanto, esta es una canción, un poco una oda a la lucha mapuche en el sur del mundo, Chile. Eso, gente, gracias por escuchar, gracias aquí a la gente de la radio Zapote por invitar, y bueno, espero que no sea la primera vez, así que muchas gracias. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chuyá. Un día llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues. Pues regresamos aquí a su programa 180 de Hijos de la Tierra. En el anterior bloque estuvimos hablando de Chile. Y bueno, ahora vamos a escuchar un audio, una entrevista que le hicimos al gran amigo Leo Durán, que es parte de este movimiento que se está gestando en la Sierra Norte de Puebla desde hace 4 años. Así que les dejamos esta entrevista, que es un panorama general de la lucha en contra de los proyectos de muerte a favor de los proyectos de vida. Integrante del órgano técnico del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan. Este fin de semana en la Sierra Norte de Puebla hubo 2 grandes eventos. ¿Nos puedes hablar de ellos? Sí, bueno, coincidió que el día 24 de abril, domingo, hubo 2 asambleas en la Sierra, bastante nutridas. Una fue en la comunidad de Toluca, en el municipio de Tecitlán. Ahí fue la 13ª asamblea del pueblo Macehual. Y la otra fue en San Felipe Tepatlán, en la comunidad de Altica, donde estuvieron reunidos compañeros totonacos por defender el río Jajalpan. Estimamos que entre las 2 asambleas debió haber como más de 6,000 personas en diferentes puntos al mismo tiempo reunidos y congregándose por defender la tierra. ¿Cuáles eran los puntos centrales en cada una de las reuniones? ¿Y qué es lo que está provocando que se estén llevando estas reuniones tan masivas en la sierra? La razón es por los proyectos extractivos que se tratan de imponer en la sierra, que ya tiene 4 años que se viene luchando contra ello. La razón de estas asambleas, la magnitud y la forma en cómo se hacen responde también a la magnitud, la intensidad de los proyectos de muerte que llamamos nosotros, proyectos extractivos, que pues son una buena proporción de hectáreas concesionadas a la minería. Hablamos de más de 160,000 hectáreas, más de 15 proyectos hidroeléctricos en las zonas medias y luego pues para abajo ya los proyectos de extracción de hidrocarburos. Fueron dos asambleas con dinámicas propias, distintas, pero que luchan por lo mismo. Una, la de Atoluca en Tecitlán, fue una asamblea que ya está muy estructurada, que se denomina la Asamblea del Pueblo Macehual, o sea, el pueblo Macehual indígena náhuatl, primero de Cuetzalan y luego de sus alrededores, vinieron a poco a poco organizarse en asambleas que son asambleas informativas y un poco resolutivas, son asambleas populares masivas, en donde se habla de básicamente de las acciones y de las cosas que hay que hacer para defender la tierra contra esos proyectos. Y a partir de estas asambleas es que se han estructurado varias estrategias, como el establecer una demanda de amparo, el emitir resolutivos a la Secretaría de Medio Ambiente de México para que no apruebe proyectos hidroeléctricos, el promover que los ayuntamientos locales, los municipios, promuevan actas de cabildo para declarar a sus municipios territorios libres de minería y de hidroeléctricas. Y en el caso de San Felipe Tepatlán, allá es concretamente la lucha que está dando el pueblo totonaco por defender el río Jajalpan contra una hidroeléctrica que está muy bueno, que está ya con toda la intención de establecerse, y donde ya incluso están tratando de ingresar con obras preliminares, y donde ya ha habido pues uso de la violencia para hacerlo, ¿no? Desde pues la criminalización de la protesta, compañeros que tienen demandas penales, o el amedrentamiento incluso con armas de fuego. Y bueno, esa fue otra, digamos, esa fue una asamblea muy concreta en donde se llevó a cabo. Pero lo trascendente de esto es que el hecho de que hayan sido, o sea, lo genuino, lo inédito de este momento fue que se llevaron 2 asambleas simultáneas y los pueblos hermanados, ¿no? Esa es la parte que también habla de entonces de esto, de donde estos proyectos se enfrentan a un pueblo que está hermanado con un territorio bastante grande. En estos 4 años, ¿cuáles los proyectos que han podido parar? Y en este momento, ¿cuál crees que son los puntos pues más alarmantes donde hay una intensidad por parte de las empresas que quieren imponer estos proyectos, ya sean mineros o de hidrocarburos o represas que pues también están ligados? Bueno, en la sierra hasta el momento lo que son proyectos mineros hidroeléctricos en su mayoría se han podido detener gracias a esta movilización social que sobre todo es popular y es comunitaria. No es un movimiento que no responda a una lógica de pueblo, ¿no? Más que de la estructura organizativa no viene más allá que no sea de las comunidades. Y bueno, las formas en cómo se han podido parar son de manera distinta, ¿no? Desde acciones legales, ¿no? Desde pues dar a conocer algunas de las cosas que van pasando. En lo legal ha habido mucho avance, eso sí también, ¿no? Junto con la argumentación técnica de los efectos y los daños que podrían causar esos proyectos. Pero sobre todo la parte que ha permitido más la defensa de la tierra pues ha sido la movilización social, que ha sido muy activa. Una movilización social pues de magnitudes importantes y que además se da en el territorio mismo. O sea, la mayor parte de los eventos, yo diría que en los últimos 4 años se ha venido desarrollando una dinámica de reuniones, de congregarse, de analizar en conjunto, que es muy intensa, muy álgida. Yo veo que cada semana, cada mes, constantemente la gente en los pueblos se reúne y ha sido una de las cosas que ha permitido esta defensa articulada, ¿no? Este trabajo en común desde los pueblos, que no es necesariamente una cuestión estratégica, sino sobre todo creo yo que es una cuestión de convicción, ¿no? del pueblo. Y yo creo que ahora hacia donde están andando los proyectos de muerte son en dos direcciones muy concretas. Una primera es el establecimiento de los, o la intención de establecer lo más pronto posible los proyectos hidroeléctricos. Estimo yo que esto es algo que requieren como necesario para los otros proyectos, tanto por el caso de las mineras, las extracciones de hidrocarburos, ¿no? Es como generar fuente de abastecimiento de energía para esos proyectos y quizás también para proyectos industriales en otras zonas. Y ahí tienen como mucha prisa, le han tratado de avanzar mucho. Y la otra estrategia que están llevando a cabo es yo pienso que es una estrategia, pienso que no es una cuestión fortuita. En la región ha aumentado mucho la delincuencia, la criminalidad, el crimen, y mucho la presencia ya del crimen organizado, ¿no? Bandas y redes que, más allá del trasiego de la droga, más allá del quitar los recursos económicos a la gente por vía del asalto, pienso que lo que está tratando de hacer es amedrentar a la población, generarle miedo. Y yo sí veo que hay un aumento muy fuerte y muy casual y muy coincidente con estas resistencias. Por decir un caso, el aumento en los asaltos, la delincuencia, curiosamente ha coincidido con que ya no han tenido otras formas de imponer los proyectos. Y yo creo que esta es una de las armas que están ocupando de manera velada y sin que sea claro y público, ¿no? Por eso yo lo digo más a nivel de hipótesis, ¿no? Pero creo que eso puede ser lo que están haciendo, que están queriendo avanzar ahora. Ya por último, lo que está pasando en la Sierra Norte de Puebla, pues es algo muy generalizado, no solamente en México, sino en otros países. ¿Qué le dirías a los otros y otras que están también en defensa de su territorio en otras coordenadas? Pues bueno, nosotros poco a poco hemos ido caminando en esta lucha por la tierra y hemos aprendido mucho de muchos movimientos sociales de México y de otras partes del mundo que nos han enseñado pues con su experiencia lo que han avanzado. Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras, pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chozitas lo quemaron, mis chozitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comidita no comía, comidita no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, camita yo no tenía, con pajitas me abrigaba, con pajitas me abrigaba. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Pues regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Estuvimos escuchando la bella voz de Máxima Acuña, una líder indígena peruana que estuvo muy presente en la prensa internacional, porque este año ganó el premio Goldman, este premio estilo premio como el Nobel pero ambiental, que la compañera Berta Cáceres había ganado exactamente el año pasado. Y bueno, ella a través de su canto compartió su lucha. Y que bueno, les tenemos que también estar muy pendientes, porque a pesar de que ganó el premio, en los últimos días ha seguido siendo hostigada por la empresa que quiere ahí imponer la mina. Y bueno, también estuvimos, como les dijimos, escuchando una entrevista sobre la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, ya casi se va a acabar este programa, así que les vamos a pasar otra entrevista. Esta es una entrevista muy cortita, y es porque así como hay defensa, también hay una pues avalancha de proyectos, de propuestas para decir lo que sí queremos. Y en esta ocasión aquí en la Ciudad Monstruo se hizo una reunión para presentar una plataforma, así que les vamos a presentar este audio ya para regresar, y finalizar. Sí, me llamo Jorge. Jorge, el día de hoy, ¿qué se presentó? Ah, bueno, pues se presentó una red de colaboración entre cooperativistas, entre personas que se dedican a colectivizar sus quehaceres diversos, tanto de servicios como de productos, y esta red se llama ROCA, significa Red de Organización Cooperativista Autogestionaria. ¿Y qué colectivos están en esta ROCA? Pues bueno, hay diferentes personas. Antes que los nombres de los colectivos, hay muchas personas que este día vinieron, que pues algunas personas son conocidas y otras no tanto, Por lo tanto, hay algunos grupos que conocemos y otros que los iremos conociendo en el camino. Podría ahorita así recordar a Semillas al Pan, a Cacto Producciones, a La Cerveza Cananea, también personas de Alterius, ¿no? Personas del Chantiolín, del espacio de allá del Che Guevara también, del auditorio. Vinieron personas de La Necia, otra panadería, de una cervecería también que se llama La Chola, me parece. Pues bueno, fue una cantidad grande de personas que participan en cooperativas o colaborativas, como también ahora les llaman, como para desmarcarse de esta idea de las cooperativas que maneja el STIFE, ¿no? O algún otro ente institucionalizado. ¿Y qué fue el diálogo que tuvieron entre estas diferentes experiencias? O sea, lo que hicimos en esta ocasión fue presentar un esquema orgánico de trabajo, el que está sustentado en una asamblea, y esta asamblea se divide en diferentes pues trabajos, como puede ser los de capacitación, los de formación, los que tienen que ver con la vinculación, es decir, la organización de la propia red, también lo que tiene que ver con vínculos o extensión hacia otros lugares, otras redes, dentro de la ciudad, dentro del país, afuera del país también, y también un área que se dedica pues como a la parte de finanzas, ¿no? O cosas así. Entonces se presentó como una estructura prácticamente ahora vacía, pero que vemos que por la participación que se tuvo en esta presentación, pues parece ser que mucha gente va a querer participar en ella, ¿no? Entonces, pues ya estaremos viéndolo en las siguientes semanas, probablemente meses. ¿Y la gente que estaría interesada, dónde los puede buscar, dónde puede obtener más información? Pues ahora mismo hay una página de internet que se llama roca.org.mx. Ahí se estará colgando a partir de el día de mañana, viernes 22 de abril del 2016, tanto los resolutivos de esta primera reunión como la dirección, fecha y hora de la siguiente reunión, que es el próximo jueves, ¿no? Jueves 28 de abril a las 18 horas. En el local del FAT, en La Raza, ¿no? Que es Godard número 20. Pues que las cooperativas como la autogestión son formas en las que podemos entrelazarnos, que podemos conocernos como personas, que podemos conocer nuestros diferentes quehaceres, nuestros oficios, nuestras fortalezas, también debilidades, ¿no? Las cosas que podemos ahí emparentar unas con otras personas y pues que se acerquen, que conozcan un poco sobre estas formas de trabajo que tratan de alejarse de lo que propone tanto el Estado mexicano, que sabemos que es una reverenda porquería en todos los sentidos y que no viene bien ni para la economía ni para ningún otro ámbito. Y como un ejercicio que tal vez pueda para algunas personas partir de lo económico, también pensamos que el trabajo va más allá, ¿no? Y entonces vamos a atender también las necesidades que ocupamos las personas, como el acompañamiento, como lo emocional, como lo espiritual, como algo que ellos desconocen y que siempre van a desconocer porque utilizan solamente el dinero para realizar sus actividades, ¿no? Entonces, siempre casi ilícitas, ¿no? Y nosotros no queremos, nosotros tenemos una ética, tenemos principios, tenemos formas de trabajo distintas que las vamos comprendiendo, las vamos asimilando y que las vamos sobre todo comunicando entre sí como para mejorarlas, ¿no? Entonces, pues en ese camino estamos. Pues estuvimos escuchando este audio sobre La Roca. Y bueno, pues ahí quedó para el próximo programa hablar sobre lo que pasó allá en Veracruz en Pajaritos, porque pues ya se nos terminó el tiempo y aquí están los compañeros afuera esperando y pues no sé, quisieran decir algo. Muchas gracias por la invitación y que Bueno, eso, la verdad, que sigan los medios alternativos presentes. Y bueno, pues recuerden, pueden encontrar muchos de lo que estuvimos hablando hoy. Hay artículos, hay audios y fotografías en la página. También estamos en un momento de enchúlame la página, así que esperen en unas semanitas ya ver una nueva web que ayude o que facilite a poder encontrar el contenido. Es www.hijosdelatierra.espora.org. Recuerden también seguir, escuchar y ver a los medios libres. Y pues muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en 15 días. Gracias. Nos vemos en la siguiente emisión.